Junta Militar, la ceremonia de juramento de la Junta de Gobierno, el general Pinochet. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. De la Junta Militar de Gobierno a los comandantes de guarnición, unidades independientes y autoridades de las Fuerzas Armadas y Carabineros. A partir de este momento, procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquier persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. Las personas que sean arrestadas serán sometidas a proceso y, en caso que se les sorprendan con armas y o explosivos, serán sometidas a los tribunales militares en tiempo de guerra. ¿Cambio? Recibido conforme completo. El almirante Merino. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, tienen que aquellos que por maldad mantener su vigencia asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. Correcto, represente eso al Copa, por favor. De parte del comandante en jefe, además de las medidas que existen sobre radio y televisión. Y no se acepta, repito, ni publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Cambio. Justamente personas que trabajan allá en punto final. Todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio. Adelante, cambio. Cambio. El general Mendoza. Se trata de atacar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Cambio. Adelante, cambio. Cambio. Está con nosotros, está dispuesto a luchar